desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La cultura ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Vamos a recordarles nuestras líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros aquí en Radio Splendid. Nuestros teléfonos... ¡Ay, mira lo que me pasó! Se me acaba de cerrar la compu. Te vamos recordando cuáles son, sí, las formas de comunicarte vía Facebook. Facebook es sobre la hora. Arroba SLH Radio es nuestra dirección de Twitter. También te recordamos que voy a hacer la semana nuestra página web, que es www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Y ahora sí puedo decirte que los teléfonos en realidad son 3961-7641 sin el 4 adelante, 3961-7641, 3961-7639 y 3961-7638. Bien, esta semana, lo adelantábamos al principio del programa, este miércoles, trabajadores del Estado van a estar realizando una nueva medida de fuerza, pero para que nos cuente, nos dé más detalles de los motivos, estamos en comunicación telefónica con su secretario general del gremio de los estatales. Estamos hablando de la Asociación Trabajadores del Estado y estamos hablando de Hugo Godoy. Buenos días, Godoy, ¿cómo le va? Hola, buenos días, gracias por llamar. Bien, bueno, a ver, nueva movilización, incluso lo bromeábamos un poco al comenzar el programa, en sintonía con una movilización de trabajadores, digamos, de la Central Única en Brasil, pero bueno, en el caso en Brasil tienen, son más conocidos los motivos. El caso puntual de los trabajadores del Estado, ¿cuál es el motivo por el que realizan la medida? Bueno, el gobierno ha planteado y ha impuesto un acuerdo paritario con su gremio amigo, que dicen ellos que es el gremio mayoritario, y ese es un acuerdo a la baja, porque va a implicar un aumento del 20% en tres cuotas, que anualizado se va a convertir en un aumento no mayor del 17%, en un año donde vamos a tener una inflación no menor del 25%. Esto en cuatro meses, ya la mitad de ese aumento ya estaría cumplida en cuatro meses, en cuanto a inflación. Exactamente. Quizás un poco más, pero por otro lado, el año pasado tuvimos una pérdida del 13% y el gobierno no permite recuperar esa pérdida. Pero además de grave... lo que tiene es que el gobierno quiere modificar el convenio colectivo y de hecho lo hace incorporando conceptos de presentismo y productividad que en la práctica van a ser mecanismos de extorsión sobre los trabajadores, de reducción de salarios, porque ellos dicen se establece un premio. El premio tiene que ser el aumento del salario, porque lo que sostiene el funcionamiento del Estado son los trabajadores. Con la excusa de ese premio incorporan dos mecanismos de control, presentismo y productividad, que van a actuar como elementos extorsivos y de reducción de salario, y que van a afectar fundamentalmente a las compañeras, a las mujeres, que son mayoría en el Estado, porque es el sector que, producto de otras responsabilidades, de cuidado, de niños... Sí. Godoy, esto uno escucha presentismo, productividad, digo, sobre todo el tema productividad, uno escucha y dice, bueno, sí, está bien. ¿Cuál es la trampa que ustedes denuncian ahí? Bueno, el presentismo y la productividad son mecanismos viejos. Ya en la Argentina se utilizaron en los años de la dictadura, se utilizaron en los años 90. son mecanismos que sirven para extorsionar al trabajador, que no modifican la capacidad de funcionamiento del Estado, y de lo que sí sirven después es para justificar inclusive despido, porque como unilateralmente es el gobierno el que establece las pautas de productividad, después en las evaluaciones anuales, que son los mecanismos de medición, se establece, como ha sucedido en varios casos, que no se ha alcanzado la productividad de un trabajador contratado y por lo tanto se le da de baja y se lo echa. Entonces es muy peligroso, y entonces no estamos de acuerdo y hemos rechazado este acuerdo entre el gobierno y su sindicato amigo UPCN, y hemos planteado esta jornada nacional de lucha donde habrá paros activos, movilizaciones que nos permitirán expresar el rechazo de los trabajadores a esta barbaridad, ¿no? Godoy, Federico Cheche lo saluda, buenos días. Hola, Federico. ¿Cómo estás? En uno de los planteos que se le hace, recordemos que lo que se está charlando ahora, el día jueves se realizó la paritaria con funcionarios tanto de la cartera de Trabajo, de Modernización y de Hacienda, en el cual estuvieron las dos partes, estuvo UPCN y estuvo ATE, obviamente, y justamente el secretario general, Hugo Godoy, planteó una compulsa de padrones frente a los funcionarios para que de una vez por todas, luego de una práctica que se viene llevando a cabo por más de 10 años, que se pongan arriba de la mesa la cantidad de afiliados que tienen tanto UPCN como ATE. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz, en diferentes provincias, ya quedó demostrado que ATE tiene más afiliados que UPCN. ¿Es así la propuesta que hicieron? Así es, en realidad más que propuesta es un reclamo. Claro. Es un pedido y un reclamo que ya venimos reiterando año a año, porque el gobierno habla de una supuesta representación mayoritaria de UPCN que nosotros entendemos que no es tal, y que por lo tanto la manera de corroborarlo es haciendo un recuento de padrones y una comparación. Entonces, ¿por qué no la hace el gobierno? ¿Qué oculta? Nosotros queremos que las cosas sean claras, porque además los trabajadores estatales creemos que el porcentaje de representación ha variado, el que se estableció por el gobierno anterior hace muchos años, en el 2005, hace 12 años ya, y esperamos que el gobierno esta vez, que hemos reiterado nuestro reclamo, cumpla con su obligación. Cachorro, ahí volviendo a ver justamente a tono con lo que viene siendo el acuerdo que cerró UPCN, volví a leer una crónica que es del año pasado, inclusive, que habla, ¿no? Que vuelve a contar un poco a Andrés Rodríguez, esta representación sindical que tiene UPCN, un sindicalista que en agosto del año pasado estábamos hablando que ganaba 100 mil pesos por mes, que se lo conoce por su colección de caballos de pura sangre, que se codea con quienes están al frente de la rural, que practica equitación en el Club Hípico Argentino, pero que entre otras cosas, dentro de lo que implica la semblanza que se hace también de sí mismo, no hay forma de que Rodríguez pueda, o por lo menos no sé si no hay forma, pero no se lo conoce por pisar o por caminar un ministerio. Digo, algo muy distinto a la realidad que hoy por hoy tiene ATE a nivel nacional, ¿o no? Bueno, sí, indudablemente son dos modelos sindicales totalmente opuestos, entre los cuales los trabajadores deben optar y decidir. Evidentemente, la realidad en la Argentina, donde existen empresarios sindicalistas y sindicatos que se han convertido en empresas, uh-huh, y sindicatos que apostamos a la capacidad de la conciencia y organización de las trabajadoras, es muy evidente. Andrés Rodríguez es el secretario general adjunto de la CGT. Y bueno, nosotros creemos que estas cosas las deben resolver los trabajadores, y por eso es que apelamos a su conciencia para convocarlos a afiliarse y ser parte de un modelo sindical diferente en el Estado, que ATE ha demostrado tiene capacidad de serlo. Y bueno, por eso es que el gobierno lo que quiere ocultar es esta situación de comparación de padrones, porque le conviene un sindicato amigo, una supuesta mayoría que le favorece este tipo de acuerdos o de aval a su gestión, como antes fue el aval a los despidos el año pasado, uh-huh. Que bueno, que tanto mal le hacen a los trabajadores según nuestro punto de vista. Uh-huh. Bien, Godoy, bueno, no sé si quiere repetir una vez más la convocatoria para este miércoles, y ya saludarlo. Así es, el miércoles 24, en vísperas del 25 de mayo, realizaremos esta jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones en todo el país. La práctica será de paros activos, con presencia en los lugares de trabajo, realizaremos asambleas, actos en las puertas de los ministerios, un banderazo colgando de los distintos organismos, banderas argentinas en alusión a la defensa del Estado y de su carácter nacional en contracara contra el proyecto de transnacionalización y de entrega a las transnacionales que lleva adelante esta tercera reforma del Estado que lleva adelante el presidente Macri, en unidad con nuestros reclamos de aumento salarial, de pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, de repudiar la actitud del Ministerio de Trabajo de despedir trabajadores tercerizados en ese organismo, y de seguir reclamando también la reincorporación de los trabajadores estatales injustamente despedidos. Perfecto. Bueno, gracias, Cachorro. Volvemos a comunicarnos pronto. Te mandamos un abrazo. A la una de la tarde, perdón. Bien. A la una de la tarde vamos a hacer un abrazo acá en la capital federal. Uh-huh. Vamos a hacer un abrazo al Cabildo Nacional con los compañeros de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires, compañeras y compañeros, que delegados y activistas que nos movilizaremos hacia allí. Perfecto, muchísimas gracias. Será hasta el miércoles, te mandamos un abrazo. Adiós y un saludo a toda la audiencia. Era Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional. Miércoles, 13 horas, abrazo al Cabildo en la víspera del Día de la Patria. Como en 1810, hoy también el pueblo quiere saber de qué se trata.